Hola, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, Juan José, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Se vienen, obviamente, la conmemoración del Día del Empleado Comercio, pero obviamente en un año atípico va a tener una variación. Acostumbrado a los festejos lindos que organizás, ¿cómo va a ser este año? ¿Cómo se van a estar organizando y cómo va a funcionar el comercio? Bueno, mirá, bueno, por razones obvias no podemos hacer la fiesta que hacíamos todos los años con todos los empleados de comercio, pero bueno, este año lo único que vamos a poder realizar son los sorteos, así que el martes vamos a estar haciendo los sorteos. El lunes, digamos, el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, pero bueno, por un acuerdo con las cámaras empresarias pasa al lunes 28. El lunes 28 no se va a trabajar, el comercio no va a trabajar Perfecto. porque es un feriado. Así que el día martes vamos a estar realizando los sorteos de los 45 premios de electrodomésticos, en donde hay heladeras, cocina, lavarropas, televisores, equipos de audio. Bueno, 45 productos que van a ser sorteados con los afiliados, ¿no es cierto? Así que Mira qué bueno. eso, bueno, lamentablemente, como te decía, no nos podemos encontrar por el tema del COVID, y bueno, vamos a ver el año que viene si la cosa mejora y todo se soluciona, vamos a poder encontrarnos nuevamente, ¿no? Así que bueno, vamos a estar el lunes conmemorando el día. Juan José, más allá obviamente de los festejos y la situación de los trabajadores del comercio sigue siendo muy compleja, ¿o no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás viendo cuando nos enteramos de que a veces hay comercios que cierran sus puertas, lamentablemente, y a veces hay trabajadores ahí? ¿Cómo es la situación o cómo estás analizando la situación, Juan José? Sí, bueno, el comercio ha tenido una situación por ahí de algunos rubros muy afectados, y otros rubros, como el de la alimentación, le ha ido muy bien, ¿no es cierto? O sea, han estado abiertos toda la pandemia y bueno, siguen obviamente abiertos. Acá en Concordia también los otros comercios empezaron a trabajar. Pero bueno, hay una realidad, ¿no es cierto?, que es la realidad económica, que no es de las mejores, y aparte obviamente los salarios se han quedado atrasados con el tiempo porque no hemos podido realizar la paritaria, y bueno, ahora estamos en una situación de conflicto con las cámaras patronales porque bueno, se ha dictado la conciliación obligatoria porque No obviamente sé. no hemos podido llegar a un acuerdo, así que en un principio estaba consensuado, pero después por algunas cuestiones internas que tienen las cámaras, no se firmó y bueno, esperemos ahora, digamos que el ministerio ya ha citado en estos 15 días, o sea, en el transcurso de la semana que viene y esta, van a estar reuniéndose con la parte sindical y acordar, digamos, algún tipo de reajuste, obviamente, porque se hace la necesidad de que el salario ha quedado muy atrasado y bueno, y necesitamos que el salario por lo menos tenga un poquito más de poder adquisitivo para que la gente pueda solucionar algunos inconvenientes que tiene, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad de hoy. Se está esperando. ¿Y a qué le atribuís, Juan José, de que se había anunciado hasta los porcentajes y después como que se viene para atrás? ¿A qué le atribuís? La realidad es que se había acordado ya, digamos nosotros que más o menos conocemos la mecánica, nunca habíamos confrontado con las cámaras porque, bueno, en realidad siempre se ponían de acuerdo, hay una comisión paritaria que la integran cinco dirigentes de la Federación de Empleados de Comercio, uno por cada sector, y aparte con los asesores legales y con los asesores económicos que tiene, se sentaban en una mesa y se ponían de acuerdo, porque obviamente hay números que, pero bueno, y aparte la realidad, ¿no es cierto? Acá, no era, digamos, en realidad el aumento no era significativo, lo único que hacíamos era incorporar sumas no remunerativas que venían pagándose en el transcurso con la paritaria anterior y alguna del gobierno, un decreto de gobierno, y se incorporaba al básico, uh-huh. Y aparte lo único que había, digamos, de ahí hasta la paritaria que era, eran un bono de 5.000 que iba directamente al bolsillo del trabajador, o sea, no llevaba aportes ni nada por el estilo. Y bueno, ahí hubo una desinteligencia con la CAME, que tienen un problema interno también, porque tienen elecciones ahora el 2 de octubre, y obviamente por ahí, digamos, hay sectores que ponen como cuestión no darle mucho al trabajador, sino que mantenerse, digamos, no dar nada, como para decir que son un poco reácidos a darle al sector sindical algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en realidad lo van a tener que hacer, porque esto, más allá de que el número sea más grande o más chico, hay que actualizar los salarios, es como sectores sindicales que han arreglado el 30, uh-huh. Bueno, otro ha arreglado el 25, otro suma fija. Bueno, de todas maneras creo que algún arreglo hay que hacer, pero bueno, seguramente uh-huh. le ha servido por el momento, ¿no es cierto? Seguro. Pero nosotros tenemos la gran preocupación de los trabajadores, que está muy ansioso de saber qué es lo que va a pasar con los salarios. Seguro. Juan José, te pregunto también cómo estás viendo el tema de las que se siguen habilitando diferentes actividades, pero también el tema de los horarios. Sé que tuviste un posicionamiento con eso. Contanos un poquito cómo estás analizando, cómo estás viendo eso. No, yo respecto al horario, nosotros veníamos sosteniendo que podíamos haber seguido con este horario, por lo menos uh-huh. hasta lo que es el verano. Un horario corrido, que la gente se venía acostumbrando, que esto hacía que la gente no viaje cuatro veces, por dos motivos, por un tema económico y por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, menos tránsito, y porque en realidad, por más que abramos 20 horas en los comercios, la gente no tiene más plata de la que tiene. Entonces, mucha gente se había acostumbrado, había muchos que les quedaba muy bien digamos, al mediodía o a primera hora de la tarde, uh-huh. Cuando había mucho menos gente que grande que por ahí no quería ir a las horas pico donde la gente anda mucho, y bueno, en realidad por ahí, por el capricho de algunos, uh-huh. Cortaron el horario, porque seguramente tienen acá el empleado comercio, entre ir a la casa y volver, muchos me cuentan que salen, pegan un bocado, se cambian y vuelven. Tienen que volver. En realidad es toda una incomodidad, ¿no es cierto? Uh-huh, entonces, uh-huh. Por más que lo que podemos hacer es combinar un horario y hacer un horario corrido, que uh-huh. seguramente hay muchos comerciantes que también estaban de acuerdo, porque también le da un tiempo para descansar también, uh-huh. pero bueno. La realidad es otra y bueno, hay un proyecto de diputado Solana que para la provincia, ¿no es cierto?, un horario corrido que creo que fija de 9 a 18 horas. ¿No? Uh-huh. Ahí está. Pero bueno, eso se verá, veremos a ver cómo pasa, y obviamente tenemos que cuidarnos mucho uh-huh. del tema del COVID, porque si vemos la experiencia de otras provincias, nosotros no somos una isla y nos puede pasar cualquier cosa, así que tenemos que tener conciencia de cada cosa que hacemos y tratar de protegernos hasta que, bueno, esto pase o venga la vacuna o haya algún método para por lo menos no llegar a una situación de contagio. Uh-huh, seguro. Juan José, siempre es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco el tiempo, te mando un fuerte abrazo, y bueno, en nombre tuyo, mañana hacemos extensivo el saludo a todos los empleados de comercio. Te agradezco mucho, Juan José. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, como bien decía, mañana es el día del empleado de comercio, uh-huh. así que nosotros obviamente le vamos a estar mandando un saludo a todo eso para conmemorar el día, y obviamente el lunes vamos a estar descansando con las familias mercantiles. Perfecto, queda claro. Juan José, un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para vos también, Pablo. Ahí está, Juan José Simonetti, es el secretario general del Centro Empleado de Comercio. Bueno, ahí claro.